Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche, jueves 2 de mayo, arrancando el mes de mayo, quizás uno de los meses más calurosos en la temporada. Así es de que, pues, a mantenerse bajo cuidado del sol. Ya saben, crioterapéutico, el asunto cuando rebasa 35 grados la temperatura es una de las recomendaciones médicas más acertadas que yo haya escuchado en los últimos tiempos. Así es de que no es más que cargar hielera para todos lados, bien equipada, para evitar los golpes de calor y mantenernos hidratados. Pero bueno, tenemos un tema sensacional para usted que lo sacamos del libro de Julio Olaya, este libro que yo le recomiendo muchísimo, Del conocimiento a la sabiduría. Es un tratado verdadero que nos permite dar una mirada a lo que está sucediendo en nuestro mundo y a lo que tenemos que cambiar de pensamientos, tenemos que cambiar, etcétera, tantas cosas que hemos platicado en el programa de lo que nosotros como humanidad, como sociedad, tenemos que cambiar. Pero bueno, para platicar de este tema, me acompaña Laura Alcalá, que es coach ontológica certificada por Newfield Network, directamente por Julio Olaya, y vamos a platicar de su libro. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues, como bien dices, viernes chiquito, pues ya después de 2 semanitas de vacaciones, pues bueno, otro fin de semanita, bueno, que pues ya se acerca para descansar. Hay que seguirle dando. Para descansar de las vacaciones, Robert, porque luego todos están cansados, agotados, pero bueno, pues ya esta semana pues todos tuvimos que trabajar y pues qué bueno que viene ese descansito del fin de semana para ya reponernos bien, ya descansar bien después del ajetreo de las vacaciones, y que espero que le hayan pasado muy rico esas vacaciones, Robert. Así es, qué lindas vacaciones, la verdad que se la pasa uno re chévere. En la playa, claro que sí. En la playa, rico, en la piscina, disfrutando de tantas cosas que tenemos en nuestra bella península para visitar, para disfrutar, para pasarla bien. Mire, debemos de convencernos de que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver, para encontrar ese camino del bienestar, del bien común, que es algo que nos propone Julio Olaya. Y por supuesto del respeto a la naturaleza, que correcto, es muy importante, de tomar conciencia de que pues el mundo no es un basurero, que nosotros tenemos que guardar todos nuestros desperdicios, así como los llevamos, guardarlos y de vuelta tirarlos a la basura en casa o en algún basurero o oficial, para que pues no contaminemos, porque realmente es un problema muy grave. Y pues ese respeto a la naturaleza, a la fauna, pues se necesita de parte nuestra. Y fíjate que uno de los supuestos o una de las propuestas del bien vivir y del bien común es ese, es cuidar el planeta, regresarle al planeta lo que le hemos quitado. Y precisamente del libro de Julio Olaya, uno de los capítulos más interesantes que es, pues él plantea en el libro cómo llegamos a donde estamos. Y dice, nuestra forma de ver las cosas, es una de las partes del libro que considero mucho, muy interesantes. Y él nos empieza a platicar que lo mismo que estamos diciendo nosotros, el mundo que hemos construido ha sido generado por una forma de pensar y una forma de ver las cosas que entendimos desde, pues él dice aquí, desde Platón, y qué bueno que es cuando empezó la cultura occidental con los griegos en aquella época. Dice, consideramos por un momento el paradigma del hiperrealismo que ha permeado la cultura occidental desde Platón. Dice, los resultados de este paradigma, que claramente se ven en los extraordinarios logros de la ciencia, fíjese, ha sido el camino absoluto de la ciencia, y en sus disciplinas hermanas como las matemáticas y la lógica, de la mano del uso del método científico, seguramente no son debatibles. Por supuesto que no, la ciencia ha avanzado muchísimo, pero sin embargo, la extraordinaria evolución de la ciencia en Occidente trae consigo dos creencias de gran significado. La primera es la creencia del cientismo o cientifismo, es decir, el postulado de que la ciencia es el pensamiento científico, puede por sí mismo determinar lo que se acepta como real, al igual que determinar el alcance de lo que puede ser conocido. Y ahí es donde yo pienso que esta creencia del cientismo es limitada. Es limitada y nos ha llevado a niveles de pensar en esa hiperrealismo, de que entonces ya lo conocemos todo, o ya lo sabemos todo por la ciencia, o ya se inventó todo. Y miren que bajo esa presuposición, todo puede ser objetivo de las leyes de la física, y caemos al mundo materialista, de la química, de la biología y otras disciplinas científicas, y nos olvidamos del espíritu, del alma, del más allá. Sí, pero date cuenta qué bien lo explica Julio Laya en este camino, ¿no? Totalmente, Robert. Y yo creo que perdemos esa conexión con la parte espiritual. Y yo quiero poner la parte espiritual como esas dos vocecitas que tenemos, ¿no? Una que te dice que sí lo hagas y otra que te dice que no lo hagas. Ah, es tu conciencia. Tu conciencia, exacto. Sí. Y cuando pasamos por alto eso, que también le podemos llamar intuición, porque también sabemos cuando estamos obrando mal y también sabemos cuando estamos obrando bien. ¿Y cómo lo sabemos? Pues por esa sensación que tenemos. Siempre que estamos haciendo algo incorrecto, nos vamos a sentir mal, nos vamos a sentir incómodos. Y cuando estamos haciendo lo correcto, así nos duela, así nos cueste, al final siempre nos sentimos bien y nos sentimos orgullosos y nos sentimos plenos. Y déjame decirte que esta parte de la plenitud es muy difícil de alcanzar. Correcto. O sea, y no porque sea difícil, sino porque las elecciones de nuestras decisiones, o sea, lo que decidimos, lo que elegimos, muchas veces nos vamos por el camino fácil. Bueno, por el cienticismo, o sea, que... Y cuando nos vamos por el camino fácil, es ese camino que lo que nos es cómodo, lo que, bueno, eso que tú dices, el cienticismo, o cientismo, que pues yo creo que también a fin de cuentas abarca lo que todo el mundo hace. Una línea de pensamiento de que, pues si todos lo hacen, yo también lo hago. ¿Sí? Entonces, esa es la vía fácil. ¿Qué pasa cuando nos detenemos a reflexionar y decir, oye, momento, no porque todo el mundo lo haga, yo también lo voy a hacer, si estoy viendo que no está bien? Que, claro. Entonces, ese es el camino, digamos, en donde nos detenemos de esa inercia que llevamos, reflexionamos, y detener una inercia cuesta trabajo. Claro, porque son paradigmas, claro. que son creencias que la gente, sí. Hasta la gente te dice, es que así es. Y luego cuando dices, pues por este camino no me voy, cambio de rumbo. Ese giro que damos sí tiene su costo, o sea... tiene su costo, tiene su esfuerzo, tiene esa parte emocional en donde tú dices, híjole, estaría yo más cómodo siguiendo lo que todos hacen, pero no. Entonces, cuando tomamos ese rumbo, De veras, es cuando encontramos la plenitud, pero últimamente ya no buscamos esa plenitud, Robert. Y eso tiene mucho que ver con esta parte espiritual, de intuición y de vocecita que nos dice, hazlo que o no lo callar, hagas. Que la hemos callado. Y fíjense, hemos llevado el amor, lo hemos reducido a una actividad de nuestro cuerpo de dopamina, fenitelamina, serotonina y otras sustancias. Y el deseo de una pareja de permanecer unida es explicado mediante la activación de la vasopresina. ¡Bah! Eso es lo que la... Ahorita que regresemos, decimos qué significan estas palabras. Vamos un corte, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo jueves, viernes, chiquito, como le decimos aquí en Fórmula de los Negocios. Gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, nuestro community manager, que está pendiente de usted a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula de los Negocios en Facebook. También gracias al estudio virtual de Fórmula de los Negocios, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Bien, gracias por ello. Déjeme darle una recomendación. Control de confianza. Mire, el costo de reclutamiento, contratación y entrenamiento de un empleado puede ser verdaderamente alto y tardado. Un estudio de control de confianza puede ayudarte a asegurar esta inversión. El estudio de control de confianza es una práctica que asegura que se ha realizado la indagación debida al seleccionar candidatos para contratar y a su vez una oportunidad para verificar la información obtenida del candidato o incluso de los empleados actuales. Al operar el proceso de control de confianza, se fortalece la credibilidad, la eficacia y operatividad en las organizaciones. Y es parte de un esquema de profesionalización del servicio. Consta de 4 evaluaciones: evaluación socioeconómica, evaluación psicométrica, examen toxicológico y estudio de polígrafo. El resultado obtenido de estos estudios es una base real y tangible por la cual podemos dar un valor significativo a la confianza hacia los empleados que trabajan dentro de nuestra organización. Optimiza tus contrataciones de empleados con nosotros. Estamos ubicados en calle 27, número 164E, por 36 y 38, Colonia Buenavista, Mérida. Teléfono 927-5932. O escríbeles a gaby@controldeconfianzayuc.com.mx. Y déjenme decirles, amigos, uno de los temas recurrentes que nosotros encontramos en las organizaciones, en nuestros programas de coaching, es precisamente una deficiencia importante en el reclutamiento de personal. Así es de que control de confianza es una verdadera herramienta que les puede ayudar a solucionar este problema. Pero bueno, aquí en el estudio me acompaña Laura Alcalá y estamos platicando con usted este tema tan importante que nos plantea Julio Laya en su libro Del conocimiento a la sabiduría, y es esta parte de cómo estamos viendo actualmente pues lo que sucede en nuestra forma de ver las cosas y los resultados que esto nos ha llevado. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, esta parte de la, pues, del cientifismo o cientismo del que habla, Pues no es más que quiere explicar que la experiencia de nuestras emociones y nuestras relaciones se han convertido en meras actividades químicas de nuestro cerebro. Correcto. Hasta el amor lo justifican químicamente, ¿no? Y le quita toda la esencia espiritual, le quita toda la esencia de un sentido de vida. Yo me quisiera ir allá, porque si lo vemos como un mecanismo, como una secuencia de procesos, una desactivación o activación de circunstancias por cuestiones químicas que se implementan en nuestro cuerpo o que se producen en nuestro cuerpo, pues entonces, ¿qué sentido tendría la vida, no? No le hemos encontrado sentido a la vida. Seríamos unas maquinitas que pues nacen, viven, mueren y sale bye. Es que, miren, de esta manera, la adquisición del conocimiento debe proceder según los preceptos establecidos por el método científico. O sea, lo que dijiste, naces, vives, creces, maduras y mueres. ¡Ah! ¡Tan, tan! Y mire, de lo contrario es mirado como una importancia menor. Esto, o ya estás filosofando, o ya estás loca cuando hablas de espiritualidad o hablas de... Los tres parámetros centrales de este método son el objetivismo, que es la premisa de que hay un universo objetivo que puede ser explorado y conocido de manera científica. El positivismo, que postula que solo lo que puede ser observado cuenta como científico. Real, fíjate qué interesante. O el reduccionismo, la suposición de que la explicación científica puede explicar los fenómenos más complejos en términos de otros más elementales, o dicho de otra forma, el todo en términos de sus partes. Y mire, lo que le estoy diciendo, a lo mejor usted me va a decir, oye, pues así es, tiene razón, eso tiene lógica. Pues sí, porque así nos han enseñado. Ese es el factor importante que primero hay que entender. El conocimiento, mire, la experiencia humana, que son dejados fuera, o en el mejor de los casos, bajo la creencia de que cualquier exploración sistemática en dicho dominio no puede ser considerada como conocimiento. O sea, todo lo demás que pensemos que esté fuera de esto, pues no lo podemos considerar como conocimiento. Hasta ahorita eso nos han enseñado. Por tanto, carece de valor. Sin embargo, como seres humanos, nuestro deseo más profundo de plenitud y sabiduría, pues no queda satisfecho. Porque ese paradigma nos limita. ¿Cómo ves? Sí, la verdad es un reto muy grande el cambiar esta manera de pensar, porque, bueno, si bien vamos a enfocarnos a lo que vemos y lo que convivimos con la gente, no es tan así como lo está planteando aquí Julio Olaya. O sea, no todos estamos metidos en el objetivismo, positivismo y reduccionismo al pie de la letra. Sin embargo, la cultura... Sí, o sea, no lo palpamos realmente, porque siempre hay algo más, siempre ves la preocupación de la gente de que te comenta, de que no se siente feliz, de que le falta algo, ¿sí? Entonces, ahí es donde está esa búsqueda insaciable de un sentido de vida. Por ejemplo, hay gente que hoy está en una religión y de repente boom, se cambia y busca otra religión, o tiene una creencia y al rato tiene otra. Es porque está en ese continuo buscar de darle un sentido a su vida. Y quizás no lo encuentres porque no está completo. O sea, si verdaderamente necesitas un consuelo, necesitas una guía ética hacia la buena vida, pues debemos de buscar en cualquier otro lado, no en la ciencia. Y muy probablemente nos vamos a quedar decepcionados con lo que estás diciendo. Pero si usted quiere saber qué es verdad sobre la realidad, la ciencia es el único camino. Si hubiera una mejor manera, la ciencia se acogería a ella. Interesante frase, ¿no? O sea, hemos perdido el camino, como lo pudiera yo ver, porque el camino de la ciencia no nos ha dado los resultados bueno, los resultados que estamos viendo no nos gustan. No nos gusta lo que la sociedad humana se está convirtiendo. Vamos a la extinción. Ya casi acabamos con el planeta, el calentamiento global, la basura, el plástico, el acabar con las especies. Eso es un camino hacia la extinción incluso de la sociedad humana. Y por eso este reto y Julio Laya lo plantea en su libro, que es que debemos de encontrar otras propuestas, o debemos de encontrar cómo encontrar una situación que nos lleve a un propósito, como diría Dawkins, este biológico. Dice, ¿qué es propósito y qué valores están en un dominio diferente de lo que nosotros sabemos? Claro. Pero bueno, no se me vayan. Vamos a un corte comercial. Está buenísimo. Yo les recomiendo nuevamente el libro Del conocimiento a la sabiduría, de Julio Olaya. Si usted quiere mayor información, escríbanos a Roberto Cruz, a rcruz@formulelosnegocios.com.mx, y con mucho gusto le damos mayor información. Estamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo, lindo jueves, en esta linda noche. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft. Amigo restaurantero, ¿te gustaría poder aumentar el consumo promedio en tus clientes? Mira, el uso de tecnología puede ayudarte a lograr tu objetivo. Esta aplicación de National Soft, Soft Restaurant Móvil, es la solución que permite a tus meseros tomar y enviar las órdenes directamente desde la mesa hasta la cocina, disminuyendo radicalmente los tiempos de atención de tus clientes. La aceleración de tu servicio impacta en el aumento de ticket promedio o mayor rotación de mesas. Acércate a Sub Restaurant. Ellos verdaderamente son expertos en hacer que tu restaurante funcione mejor. A hashtag el que todos usan. Márcales al 941-8641 o al 941-5077 y solicita una demo sin compromiso. Menciona que escuchaste este anuncio y recibirás un regalo especial. Así es de que no pierdas más el tiempo. Comunícate con ellos, 941-8641. Bien, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá y estamos platicando de este tema que nos escribe Julio Olaya en su libro Del conocimiento a la sabiduría. ¿Con qué seguimos, Laura? Interesante conversación. Y bueno, pues en esta frase que mencionas de la presunción del cienticismo, esta no lo has comentado, ¿verdad? Mm-hmm. Que la creencia de que la ciencia con su metodología es la única manera de aprender lo que es verdad acerca de la realidad, pues bueno, es una forma de pensar que ha invadido el pensamiento de la sociedad occidental. Y que si bien existen muchas figuras en el campo de la ciencia que no comparten ese enfoque, pues aunque están conscientes del tremendo poder del pensamiento científico, también están conscientes de sus límites. Bueno, por supuesto. Y yo creo que ahora, al analizar los resultados, nos damos cuenta que la ciencia está muy limitada, que tenemos que ir más allá para salvar este mundo. Y fíjate, es interesante Aristóteles estableció cuatro causas para definir un objeto o un ser. La primera, la causa material, aquello de lo que está compuesto. La causa formal, aquello que un objeto o sujeto es. La causa eficiente, aquello que produce o ha producido ese algo. Y finalmente, la causa final, el propósito de ese algo. Y mire, esa ausencia de propósito, hemos hablado del propósito en las organizaciones y del propósito en la vida. La ausencia de propósito nos convierte en seres extraños y temerosos en un mundo que no hemos creado. Esto según el escritor y pensador inglés A.E. Housman. Yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que cambiar es que encontremos el propósito de por qué hacemos las cosas, para qué estamos aquí, a qué venimos. Mire, esas presunciones se manifiestan en cada aspecto de la cultura y sociedad. Desde el impacto negativo de la actividad humana sobre el medio ambiente hasta el desencanto de nuestros estudiantes en el sistema escolar. Acuérdate que últimamente ha habido hasta esta manifestación de los estudiantes a nivel mundial, sobre todo en Europa, exigiendo, manifestándose, que detengamos el deterioro ecológico, el deterioro del planeta. Pues sí, porque no le vamos a dejar nada. Pues sí, ya que les... Pobres, sí, no, los que lo van a sufrir son ellos. Claro, cómo no, Robert. Y bueno, esta parte, fíjate, recordaba yo una frase que ahorita con el documental que le están haciendo al Papa Francisco de su vida antes de ser Papa, todo ese rollo. Fíjate que él lo que decía y como enseñaba a los demás padres era decirles, bueno, si vas a caminar, si vas a tomar un camino, tienes que dejar un legado en ese camino, si no de nada sirve lo que está, si no, no sirve para nada lo que estás haciendo. Correcto. Mira qué interesante eso. Sí, entonces ahí ese darle ese sentido a todo lo que hacemos es la parte esencial de la vida. Y esto no lo podemos separar de esa parte espiritual. Porque no hay una definición exacta de por qué vas a hacer eso o cómo lo vas a hacer. Es simplemente lo vas a hacer con ese sentir que te permita desenvolverte y te permita hacer algo por el otro de una manera buena, de una manera bien, correcta. Desinteresada, bien. Así es. Y simplemente por el ayudar. Y esa parte del ayudar realmente sale del espíritu, Robert, ¿no? No sale de manera científica. Porque si sale de manera científica, entonces lo estás haciendo a cambio de algo. Entonces ya no estás ayudando. Correcto. Ya es un intercambio, ¿sí? Ya estás esperando algo a cambio. En cambio, esa parte de ayudar sin estar interesado, a costa de incluso tu propia vida, porque hay una parte en donde pues el Papa Francisco, cuando no era papa allá en Argentina, pues ayudó a ciertas personas a salirse de, no sé si de Uruguay, de Argentina, no sé de dónde, pero sí, lo metieron a un coche y ahí estaba él ahí para lograr pasar el auto. Entonces ahí estaba poniendo en peligro su propia vida y no lo estaba haciendo de manera científica, lo estaba haciendo de manera espiritual, porque en su sentir era lo correcto, era lo justo. O sea, son datos que muchas veces no tienen una base, pues, científica, comprobable. Claro. Es como la naturaleza, o sea, esas minas que están haciendo, de esa explotación que están haciendo de las tierras, dicen, bueno, es para beneficio de la humanidad, pero ¿y dónde está la parte científica del daño que están provocando a la tierra, al mundo, al planeta? A fin de cuentas, esta es nuestra casa y aquí vamos a quedarnos. por un buen tiempo. O sea, bueno, de aquí a que podamos irnos a Marte, pues va a estar muy difícil. Para destruir otro planeta. Exacto. Además, exacto. Acabas de decir una realidad tremenda. ¿Cómo es posible que la humanidad esté pensando en irse a otro planeta en lugar de preservar el que ya tenemos? Correcto. Y fíjense, amigos, aquí lo importante es reflexionar en estos temas. No nada más es filosofar, sino verdaderamente darnos cuenta que cuál es el sentido de que estemos aquí. Y el sentido individual, el propósito individual, porque muchos van a decir, oye, no, bueno, esto le toca a las grandes empresas ya dejar de destruir el planeta, le toca a los políticos, le toca... No, señores, nos toca a nosotros en nuestras actividades diarias de qué hacemos. Un ejemplo claro es, por ejemplo, ya no usemos plástico. Reduzcamos la cantidad de basura que generamos. Respetemos la ecología, el medio ambiente, cuidemos el agua. Está en nuestras manos. Y ese es el punto. Y ese es, miren, en su libro La magia de los sentidos, el filósofo y ecologista norteamericano David Abram observa: hoy nos relacionamos casi exclusivamente con otros humanos y con tecnologías hechas por el hombre. Es una situación precaria dada nuestra milenaria reciprocidad con nuestros variados horizontes. ¿Qué quiere decir? Que nos olvidamos del planeta, nos olvidamos de las especies. Y bueno, es importante reflexionar en esto porque aún necesitamos todo lo que no tiene que ver con nosotros ni con nuestras creencias. Somos humanos solo en contacto y convivencia con lo que no es humano. Fíjense qué interesante reflexión. Sin la respiración oxigenante de los bosques, sin la gravedad, sin la mágica fuerza de los ríos, no tenemos distancia de nuestras tecnologías. Fíjense, esa es la reflexión importante, darnos cuenta para qué están las demás cosas en este mundo. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, ya preparándose usted para el fin de semana. Mire, hay que prepararse para festejar el Día de las Madres. Le voy a dar una recomendación: festejar el Día de las Madres única y exclusivamente que usted le haga de comer a su mamá, que usted la llene de amor. Vamos a procurar que ese día sea un día también de honrar a nuestra madre naturaleza. Ándale. Y que no le tiremos basura, por lo menos ese día. No tire basura ese día. Estaría sensacional. Y así como los alcohólicos anónimos, día tras día. Solo por hoy. Pues sí, porque somos adictos a tirar basura. Pero bueno, festeja a su mamacita como debe de ser. Estamos en el mes de las Día de las Madres. Bueno, en el mes de las Madres. Estamos empezando el mes de mayo. Pero bueno, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Adibor. Adibor es la primera agencia de marketing digital aquí en Yucatán que ha trascendido fronteras por su extraordinario trabajo en ayudar a las organizaciones y empresas a esta transformación digital. Ellos son especialistas, emprendedores que verdaderamente están llevando esta transformación digital para cuidar las empresas, para el marketing digital, para cambiar la manera de ver las cosas y utilizar la tecnología a nuestro favor. Así es de que escuche a Adibor, viene con nosotros los sábados cada 15 días aproximadamente a platicar con usted, el ingeniero Fernando Santa Cruz, con temas muy importantes de tecnología, de la información y que nos permiten aprender a sacarle provecho a la tecnología. Así es de que comuníquese con ellos, búsquenlos en www.adibor.com.mx. Bien, aquí en el estudio me acompaña Laura Alcalá, coach de negocios, coach ontológica, y un tema pues muy importante que nos plantea Julio Olaya en su libro Del Conocimiento a la sabiduría, que se los recomiendo, búsquenlo, o si no, escríbanos y nosotros le diremos dónde conseguir el libro. Estamos hablando sobre lo que escribe Julio Olaya, nuestra forma de ver las cosas. Y sí, fíjate, Robert, que en otras palabras, bueno, según Julio Olaya, no tenemos nada que aprender, imitar, respetar o admirar, sino solamente de nosotros mismos. Con esta manera de pensar del cientifismo y todas esas cosas, ¿sí? Y que hemos terminado en un aprendizaje autorreferencial, uno arrogante, una forma de ver nuestro lugar en el universo. Hemos eliminado lo sagrado de lo cotidiano y hemos llegado a lo que llamamos una epistemología de la soledad. Tremendo, ¿no? Exacto. Bueno, epistemología por acá, ya busqué por aquellos. Es un método del conocimiento humano. Bueno, cómo conocemos al humano. Y bueno, esta parte de la soledad me llama la atención porque sí es cierto, Robert. Mucha gente se siente sola. Sí, se siente distante. Okay. Correcto. Y aún estando en una ciudad de mucha gente, de muchas personas, aún así nos sentimos solos, nos sentimos desamparados, nos sentimos desprotegidos. Y esto nace de esa terquedad humana de querer buscarle una razón a todo, una comprobación a todo, una tendencia humana que hemos visto del materialismo, incluso me atrevería yo a decir, porque el materialismo no nos acompaña, o sea, tu coche no es tu compañía. Yo veo, de repente me muero de la risa cuando veo comerciales de que amo a mi auto, o que ves cómo sale victorioso el hombre y tira a la mujer por allá, o al revés, o la mujer se queda con el coche y se va, y al otro lo deja solo. Ya no veas tanta tele. De veras, son comerciales que tú dices, ah, caray, te están mandando el mensajito de que es más importante lo material que la compañía, que la persona, ya sea que vive contigo o la persona que tienes al lado. Pues claro, con razón nos sentimos tan solos. Pues sí. Porque todo está basado en lo que vemos, lo que tocamos, lo que sentimos, lo que razonamos, lo que sí está visible, comprobado, y lo demás pasa a un segundo, tercero, no importa, cuarto, o sea, pasa a nada. Entonces, esta ausencia de, como lo dice acá, de lo sagrado. Oye, es sagrado cada momento que tengo contigo. Cada momento que respiras. Cada conversación que tengo o la oportunidad de la compañía, no sé, de estar con mi papá, de estar con mi mamá, de estar con mi hermano, de estar con mi hermana, de estar con mi amiga. Oye, pues en esta vida no sabes si el día siguiente lo vas a ver otra vez o no. No sabes si esa es la última vez. Y desafortunadamente, Robert, no nos percatamos de lo sagrado que es esto hasta que perdemos a esa esencia, ese momento. Y ya no solamente me atrevo a hablar de personas, sino de la misma naturaleza. El día que perdamos el agua, híjole, créeme, la vamos a considerar sagrada. El día que perdamos el aire, pues también un aire limpio de respirar. Hay comunidades en donde tienen que salir con una cosa en la boca porque el aire es tóxico por la cantidad de gente y contaminación que tienen. Una plantita, lo sagrado que es tenerla, una fruta, en fin. Hemos perdido esa conciencia divina, vamos a llamarle así, que tiene que ver con esa conexión espiritual que hemos rezagado, ¿no? Fíjense, amigos, paradójicamente, nuestra obsesión por controlar y dominar la naturaleza, pues nos ha llevado a una situación cada vez más peligrosa y difícil de revertir, que ese es el punto al que no debemos de llegar. Miren, parece ser que fuéramos totalmente incapaces de detener nuestra tendencia a contaminar la atmósfera, a envenenar nuestros lagos, nuestras aguas, nuestros cenotes, nuestras corrientes de agua, a diezmar nuestra rica herencia de la vida animal. Estamos acabando con las especies. Mire, de una manera trágica casi hemos perdido nuestro más primordial visión del mundo como morada, que como tú lo decías, es la única que tenemos, un lugar que podemos sentir como un hogar. Y mire, es importante reflexionar en esto, y esto es la parte que nos da Julio Laya. Y vamos a seguir con este libro y le vamos a seguir comentando. Dice él, por ejemplo, en Chile, el país donde nací, dice, se publicó hace unos meses un libro con más de un centenar de fotografías sobre las bellezas de sus paisajes, desde el desierto en el norte hasta los hielos del sur. Pero lo que captó mi atención fue el título de la publicación, Chile todavía un paraíso. Y en ese todavía hay otro supuesto brutal de la modernidad, el de que debemos apresurarnos porque la destrucción de este paraíso viene en camino y llegará tarde o temprano. Y amigos, esa es la reflexión a lo que nos invitamos con esta parte del libro. Tenemos que cambiar nuestra forma de ver las cosas, aprender verdaderamente otra. Tenemos que vaciar nuestra taza de esos conocimientos que nos llevan al materialismo y reducirnos al bien común, a resolver nuestros problemas sociales, a resolver nuestros problemas ecológicos. Y vuelvo a repetir, no espere que el gobierno lo haga, ni las grandes empresas. Empecemos nosotros por lo que nos toca, que hay muchas cosas. Y bueno, pues eso, nosotros aquí en Fórmula de los Negocios estaremos encima de esto porque lo consideramos importante para llegar al bien vivir. Pero bueno, ¿se acabó? ¿Te gustó el tema? Claro que sí, Robert, muchas gracias. Y pues bueno, espero que a nuestros amigos radioescuchas les haya gustado el tema. Así que buenas noches, pásenla bien, nos escuchamos mañana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.